Señor, de tus ansias descubrir tu belleza interior de ti y expresarlo. Como aguas cristalinas, tu energía me transmite la imaginación más sublime. Pero muy buenos días, geniales días en este domingo espectacular. Este es un programa de altura porque lo hacemos a 2800 metros sobre el nivel del mar. Ah, no, son 2600 nada más, ¿no? Ya estoy subiéndole 200 metros. Bienvenidos un domingo más del Como Tú. Gracias mil por estar junto a nosotros. Gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares, por permitirnos acompañarlos de una u otra forma. Este es su programa Como Tú. Estamos siendo transmitidos a través de los 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, y también estamos siendo transmitidos a través de la www.radiocc.com. Igual, de esa misma forma, que ustedes pueden ya descargarse la app de la app de la radio Casa de la Cultura. La puedes buscar en el App Store, en el Play Store, como Radio CCE HD. La descargas, no pesa absolutamente nada. Claro, y como no pesa nada, podemos disfrutar de toda esta compañía musical, con el buen audio, la buena música, la buena conversa, los buenos amigos que hacemos la radio en la radio Casa de la Cultura. Gracias, Pancho, gracias, Francisco Viracocha, por estar en los controles y también por haberme ayudado con el... Estaba un poco saturado con mi voz. Creo que es mi voz. No, sigo saturando. Ahí está. No me pueden decir nada porque no hago nada por cambiar las cosas, ¿sabes? Cuando la gente... Cerca es realmente... Cuando las cosas no dan más, ¿ya? Y cuando la vida quieres fama, pero nadie te ama, cuando sigues queriendo que el mundo sepa de ti, pero ni en tu barrio te conocen, pues lo único que te queda hacer es cantar las cosas despacito. Mira cómo se llevan el billete facilito, cómo cargas las redes con un estribillo, cómo cantas sin prestar oído, así, despacito. De esta forma les damos la más cordial bienvenida al Como Tú. No sé por qué me está dando por cargarme los medio a algunos artistas un poquito famosos. ¿O será porque no tengo fama en realidad, no? Quizás la envidia, la sana envidia. No, ¿existe la sana envidia? Me pregunto yo, no lo sé. Si existe o no existe, pues no sé si tenga yo sana o buena envidia. Así que vengan a la Casa de la Cultura, aprovechen y de paso nos dicen si existe o no existe. Por cierto, lo que estábamos escuchando al iniciar el programa, ese genial tema, esa genial canción de la agrupación Chija, este tema Sueños. Bonito tema, bonito... ¿Qué es un San Juanito? No es un San Juanito, pero es una fusión muy, muy rica, tradicional. Bueno, no tradicional, porque ya es una fusión bastante elaborada. Y eso sí, nos encanta la buena música hecha en Ecuador. Esas son las cosas que aquí en este programa, nos damos el gusto de poder coger y darle cabida a todos los géneros y ritmos musicales hechos en Ecuador. Nos gusta tanto la buena música, y la buena música se hace en Ecuador. En realidad no tengo por qué buscar en otros países del mundo, en otros lares, porque esa buena música que se hace aquí, se la hace con tanto cariño, hablando de esa buena música hecha en Ecuador, hecha con cariño. Ayer nos pudimos dar un saltito por el Teatro Variedades, y estuvimos disfrutando de un coro. Por aquí tenía el nombre del coro, se me traspapeló. Pero es un coro nuevito, un coro femenino. Qué genial, me la pasé de lujo, ahí pudimos compartir con una amiga este lanzamiento de este nuevo coro. Me fascinó. Y de que no digan que no hay buena música hecha en Ecuador. Yo más bien he escuchado muy poca música hecha en Ecuador, así medio maluca, medio feita, pero la mayoría es muy buena en calidad y contenido. Nos hacen falta disqueras, nos hacen falta y las industrias culturales que promuevan la difusión de la música hecha en Ecuador. Nos hacen falta una casa, como es un sello musical, nos hace falta eso. Estudios de grabación, hay cualquier cantidad de gente muy bien preparada, sino que nos falta ver la forma de hacer que todos estos proyectos musicales tengan el financiamiento para poder hacer la producción, ¿sí o no, Pancho? Completamente de acuerdo, ajá, completamente de acuerdo. No, es que nos hace falta, porque lo que nos sobra en el Ecuador es talento en realidad. Lo que nos sobra en el Ecuador es esas ganas de hacer buena música completamente diferente a la que se hacen en otras partes del mundo. Y esta buena música es espectacular. ¿Cómo está cabeceando con mi cortina, con los quitos callados, mi estimado amigo Pancho? Oye, ¿qué será de mi gente? ¿Dónde les dejaste? ¿Dónde les dejaste, mis amigos? No llegan. No llegan mis amigos. No, no hay nadie. Se les ha pegado las cobijas. No hay que decir más porque sí, hoy ha sido estos días han sido medio intensos para nosotros, pero esperemos que ya lleguen pronto. Hasta tanto, permítanme compartirles mucha más buena música hecha en el mejor país del mundo, en el país más grande, ¿no? Con la gente más audaz, más genial. Vamos a escuchar a nuestra querida amiga, la Yurak Pacha Guillín. Oye, me fascina la voz de esta gran amiga, ¿eh? Y me la debes, mi Yurita linda. Con este tema, Asil Inti. Volvemos en el Como Tú. Bye. tienes ahí? Curiosidades. Continuamos en el Como Tú, y la primera curiosidad que me llama demasiado la atención es que empieza a llegar mi equipo más tarde que nunca. ¿Qué pasaría? No lo sé, pero hoy no estamos aquí para juzgar, sino para criticar. ¿Qué pasó, ojitos? ¿Cómo estás? Bienvenida, Caracho. Buen día, Franklin. Muy buenos días, amigos y amigas. Radio Escuchas, muchísimas gracias por su apertura. Bueno, recuerden que nos escuchan por la 940 AM o por la www.radiocce.com. Buen día, Pancho. ¿Cómo estás en controles? Todo bien. Bueno, empezamos con el Como Tú. ¿Qué curiosidades tienes, Franklin? No, yo ahorita te digo, estoy enojadísimo, no me dirijas la palabra. Y de la misma forma, antes de irme a mis curiosidades, quiero hablar con mi amigo. Tiene como su cápsula decirte, ¿qué más, locuaz? ¿Cómo vas? ¿Qué dices, mi hermano? A los tiempos. ¿Qué pasó? No llega una semana y encima tarde la siguiente. ¿Qué anda pasando con usted? Deje de ser irresponsable. Bueno, también critica a los demás miembros del equipo, amigo. Lo que pasa es que se subió una señora cubana a la cobía y parece que estaba vendiendo alguna cosa y vio algún maltrato de alguien, entonces no se quería bajar y era no me voy a bajar, y toda la gente diciendo, chuta, llora, y señora, no tenemos tu tiempo, y así. Y bueno, estaban 6 de cobías de ahí atrás y no dejaban avanzar rápido, entonces... Bueno, pero bueno, ya estamos aquí otro domingo más en el Como Tú, con todas las buenas vibras, aunque un poco jadeando, pero aquí estamos. Pero lo importante es que llegaron, y eso es lo que vale destacar en ese sentido. Oye, sí se han dado cuenta, está medio acelerada la ciudad, ¿no? Estamos muy muy agresivos, no me gusta a ratos eso. Sí me parece que nos están faltando hasta modales, nos están faltando, ya somos el colmo a ratos. Sí, ya somos un país que se está volviendo, no sé si todo el país, al menos la ciudad se está volviendo más y más caótica, medio agresiva, y me asusta a ratos. ¿Ya? ¿Qué está haciendo, amigo? ¿Por qué me quita la cortina? Ah, ya, ahí está. Pues bueno, vamos ahora sí con el segmento de curiosidades. Y antes de entrar a este evento, a este segmento, les compartía el tema de la queridísima Yurak Pachaguillín, que nos la debes, mi estimada Yurak, en realidad me la debes, con Icy Inti. Pero lo que les voy a contar, como primera curiosidad, la semana que viene, en estos micrófonos, nos van a estar acompañando, ¿ah? ¿Qué agrupación, Sasa? Están cumpliendo 25 años, o sea, ya están maduritos y van a hacer un conciertazo para festejar sus 25 años. Se trata nada más y nada menos de los Cantares del Viento. La semana que viene están por acá. No voy a poner música de ellos hoy día porque la otra semana vamos a tener todo el programa, bueno, un buen segmento, una buena parte del programa dedicado a ellos. Y en ese sentido, pues vamos a compartir sus vivencias, sus riquezas, sus cosas. Un saludo para el Billy Mora, un amigazo del alma. Y ya dijo, ya la otra semana están acá, van a venir a compartir el desayuno con nosotros. Lo que no me quedó claro es que si nosotros vamos a invitar o ellos van a invitar. Así que, bueno, tocará hacer el pancito para ver si es que se cuadran las cosas. Oye, sí, ¿tienen curiosidades, muchachos? Ahorita parece que no, se me fue el internet. Bueno, les cuento por el momento que hay un equipo científico de la Universidad de Estados Unidos que ha llevado a cabo un curioso estudio sobre el movimiento humano. Ya, los investigadores en la recopilación de datos de la actividad física han pasado contando básicamente datos móviles de cuántas personas están trabajando o están cuántos son los países que son en cierta forma los más perezosos, los más bajos. Ya, no sé si quisiera dar a conocer esa información porque sí me parece que no sé si esté sesgado, ¿no? Pero hay mucha información de esta en el que hay países que se han vuelto extremadamente perezosos, ¿ya? Entonces, los españoles, por ejemplo, dan un promedio de 5.936 pasos al día, o sea, una media nada más. No sé si eso es mucho o poco, porque a mí sí me gusta caminar, ¿no? Claro, entonces, actividad física, ajá, es lo más importante. Entonces, es uno de los países que han sido reconocidos como los países que más sí están un poquito más perezosos, ¿ya? Y los 5 países con niveles más altos de desigualdad en la actividad fueron los siguientes: Arabia Saudita, Australia, Canadá, Egipto y Estados Unidos. De los que menos caminan. Sí, sí, de los más bajos, ¿no? ¿Tú crees? Pero yo digo ellos, o sea, un imaginario que uno tiene, sí. Así que ellos ponte viven en el desierto, entonces uno se imagina que tienen que caminar, yo que sé, grandes distancias por sus tierras, por sus animales también. Pero bueno. Pero es que tú tienes también esa concepción de las películas. De que esos países... Que los separa un desierto. Claro, o sea, no son así porque también tienes grandes ciudades, ¿no? Entonces, en este ranking de 25 países más perezosos están, en este orden, Indonesia, Arabia Saudita, Malasia, Filipinas, Sudáfrica, Qatar, Brasil, Egipto, India, Grecia, Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, México, Portugal, Rumanía, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica, Taiwán, Israel, Turquía, Holanda y Francia. Me sorprende que no estemos los ecuatorianos ahí. Bueno, no es que seamos perezosos para todo, ¿no? O sea, para caminar, movilizarnos. Yo sí veo que a veces esta ciudad franciscana se la pasa en el trota-trota, corre y corre por aquí y por allá. Entonces, son cosas bastante interesantes y curiosas, ¿ya? En cambio, los 10 países más activos, ¿ya? A ver, me equivoqué con los españoles. Los 10 países más activos son China, Ucrania, Japón, Rusia, España, o sea, su media de 5000 y pico de pasos que dan al día es un bastante alto en realidad, Suecia, Corea del Sur, Singapur, Suiza y República Checa. Así que esos son los países más activos y menos activos en lo que tiene que ver a este estudio, este análisis respecto a los países mucho más, en movimiento. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué está buscando? ¿Qué se le escapó? Algo se le escapó por ahí. Bueno, no sé qué estará buscando. siguen volando las moscas. Ay, tenemos invasión de moscas por acá, qué raro. Pero bueno, esa es otra historia. Hasta tanto, les invito a escuchar buena música porque nos toca momento a corte. ¿Y les parece? Vámonos con musiquita. A ver, ¿con qué nos vamos? San Juaneando de Alex Alvear. Oye, el Alex Alvear estuvo por la radio en estos días y no tuve chance de saludarlo. Mándale un saludo por aquí, por este medio. Sí, ahí es uno de los músicos que más admiro, porque ya hubo ganador del premio del premio de la que se estaba Dilo con música. Del Dilo con música aquí en el Ecuador, y hay un premio que se trata nada más y antes que me sueltes la ¿cómo se llama, amigo? Permítame darle el saludo a este genial compositor, cantautor. Su tema, no recuerdo el nombre del tema, pero por aquí lo tengo. Ay, se me están escapando todos los apuntes, ¿qué me pasa? No. Sí, pero aquí lo tengo. Este amigo que se llevó la guitarra. Espectacular, felicitaciones a bonita guitarra, ¿sí vieron las fotos? Así ¿ya? Es. De Federico Calleja, es el ganador de Dilo con Música. Él se llevó esta preciosísima guitarra, Giraldo, y pues ya con ella va a hacer temas como el que viene ahorita, a propósito de... Ya regresamos, no se despeguen. Thank you.

que nuestro amor creó con las cosas más bellas. Guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Continuamos en Como Tu Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos escuchan a través de las 940 AM o por la www.radiocce.com. A través de esta página nos pueden visualizar a través del vía streaming. En controles se encuentra Pancho. Muchísimas gracias por continuar. Tenemos un artista invitadísimo y súper especial. Con nosotros se encuentra Gominam y su nombre es Israel Arellano. Israel inicia su participación artística a los 13 años, compone música y también estuvo como integrante en la agrupación artística Quinteto Huellas. Israel está en un grupo musical latinoamericano donde se ha también presentado en Perú y en Colombia. Muy buenos días, Israel, también conocido como Gominam. ¿Cómo estás? Bueno, para mí, primero agradecer la invitación, Jennifer, a esta radio de la Casa de la Cultura, la Casa del Artista, como conocemos todos, donde nace la cultura. Uh-huh. Bueno, yo feliz de estar por acá compartiendo con grandes amigos. Bueno, yo como habías presentado, mi carrera artística empezó a la edad de 13 años, donde conformé algunos grupos como es Quinteto Huellas, el grupo Berenice y Los Alma, que eran grupos de género latinoamericano, donde también tuve la oportunidad de presentarme con grandes artistas. Acá abrimos el concierto a Los Panchos, a Los Antares, Los Chalchaleros, porque en nuestra línea del grupo Berenice y Los Alma, que fue conformado por mi mamá, que ya era la primera voz, con ella siempre tuvimos una línea de música latinoamericana que va del repertorio de Violeta Parra, Víctor Jara, y siempre me orienté a esa línea, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora en la actualidad estoy haciendo todo tipo de género. Ya, qué bacán, Isra, que hayas tenido esa integración con la música latinoamericana. Pero coméntanos un poquito, ¿cómo así te gusta cantar? ¿Cómo nace esa inspiración? Bueno, es que yo vengo de una familia donde todos somos artistas. Mi papá es un compositor de más de 35 años, se llama Fausto Arellano, es el coordinador de Domingos de Casa Abierta. Entonces, yo siempre le acompañaba a él, veía sus presentaciones, entonces dije, no, esto es lo que tengo que seguir, ¿no? Entonces, desde ahí, mi papá es el que me impulsó en eso, y todas las canciones que ha hecho, él se ha puesto a hacer la música. Entonces no ha sido una base importante para mí. Qué bien, Isra, te felicito que continúes con esa trayectoria musical que has empezado desde muy joven. Y qué bacán que haya artistas como tú que nacen realmente aquí en el Ecuador y se catapultan a nivel internacional desde aquí, desde nuestro país. Y bueno, coméntanos también a las personas que no te conocen un poquito, ¿quién es Gominam? ¿Por qué Gominam? Bueno, mi primer nombre artístico fue Yao, que son las iniciales de mis nombres, y siempre me dediqué a hacer baladas. Empecé haciendo música ranchera, después, desde los 13 años hacía música ranchera, después hubo la oportunidad de hacer música, repertorio de baladas, donde tuve oportunidad de abrir conciertos a Leodán, a Los Terrícolas, Iracundos, Beto Orlando. Pero después fue como que los jóvenes dijeron, ¿y nosotros? Entonces dije, vamos a dar un giro total a la imagen de Yao en esa. Entonces dije, mi nombre va a ser Gominam, y comencé a hacer una nueva propuesta musical, que es el K-pop, baladas en coreano. Entonces yo hago las covers en mitad en coreano, mitad en español. Uh-huh. Ya se me ha abierto grandes oportunidades como en México. ¿Ya? Si tú revisas la página mía, vas a ver que la mayoría son de México. Qué bacán. Qué chévere. ¿Y cómo ves la aceptación de la gente, por decir, de los mexicanos, de los ecuatorianos, con esta fusión, si se quiere, de dos culturas? ¿Sabes? Es algo chévere, pero también me hubiera encantado que esta acogida sea con nuestra música o la música que yo hago, pero lastimosamente ahora los jóvenes les introducen otro tipo de música. Uh-huh. y lastimosamente yo sí admiro al artista que pega con sus canciones, es algo muy chévere, pero a los que no, nos toca ir así suave, haciendo covers de otro tipo de música para después ir un poquito a poquito dando nuestro trabajo musical. Claro, así pasa, ¿no? Realmente a veces las personas no, los jóvenes en la actualidad no apreciamos lo que hay, la música que hay aquí en el Ecuador. Deberíamos empaparnos un poquito más e investigar, ¿no? Por cierto. Bueno, chicos, ¿les parece si nos vamos con una canción? Ya continuaremos hablando un poquito más con Hydra, también conocido como Gominam. Sí, coméntanos, Lucas, ¿qué tienes también por ahí? Antes de irnos a una pausa comercial. Claro, que Hydra nos interprete unos temas, que nos deleite con su canto, con su voz. ¿Qué te parece, Hydra? Claro, sería algo fantástico por aquí compartir un poquito de canciones para los radioescuchas de la Casa de la Cultura. Chévere, ahorita es lo que nos estabas comentando, que vas a interpretarnos dos temas, uno que es Decídete de Luis Miguel y otro que es No me doy por vencido de Luis Fonsi. Ajá. Entonces nos vamos con la canción, ¿te parece, de Luis Fonsi? Ok. No me doy por vencido. Sí. Ya, entonces queda con ustedes Israel Arellano, Gominam, más conocido como Gominam. Ah. Se marcharon y en mi cuarto había apenas luz en un rincón. Te ves en la cara, te ves en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte. Maldita mi suerte, decídete, simplemente amor, decídete, y volemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano, decídete. Cada noche vuelvo a acompañarte. A las 9:30 te devuelvo a tu mamá. Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en silencio siento amor. Decídete, no lo dudes, simplemente amor, decídete, los dos de la mano, decídete, simplemente amor, decídete, y volemos hacia un mundo lejano, los dos de la mano, decídete. Decídete, decídete, decídete, decídete, decídete, decídete, decídete, decídete, decídete, decídete. Thank you.

dan y se envía. Ejemplo de trabajo, lucha, constancia, persistencia. Hoy suena una sola voz que representa. Dejando el miedo a un lado, enfrentando el derecho que nos toca. Apartando la competencia, enarbolando nuestra historia. No más callarán nuestras ideas. Seguiremos en la lucha, las mujeres representan. Creciendo al patriarcado que nuestra vida ha marcado. Por miles de años, una batalla de violencia, discriminación, explotación. Hasta nosotras, pura inconsciencia. ¿Hasta cuándo viviremos con esta demencia? Hip hop revolución, Lina Uma en acción. Las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al imperio de mente. Sacando la verdad que quieren ocultar, sacando la verdad que quieren ocultar. No nos van a callar, no nos van a callar. Hoy hacemos esto, nadie tiene el control. Levantamos la voz, Latinoamérica. En pie de guerra, sexo fuerte que aterra. Oculten los cimientos bajo tierra, sabiendo que un edificio no se derrumbará por ella. Somos mujeres, somos hip hop. La rima de la primavera, amaruna castellita y Israel. Las guarmis sonaremos fuerte en tus oídos. No te quejes de Jackie Bakunichu. Oye, hembra, déjate volar por tu siembra. Libra los hilos de la unidad ahora y siempre. Que en tu vientre, en la vida fértil. Mi energía sutil, que no se haga dócil. Amplia, llena de vitalidad. Encara la mala mirada con la actitud de callar los canallas. Y la dulzura de amar sin límite. Revélate, que nadie te quite tu sonrisa. Es el final, el que ya estaba escrito. Completo y erudito, en nuestro. Nuestra voz la clave, respiramos la libertad como bandada de aves elevadas con el ritmo y con las claves. Claves de aprender es observar y ver el contexto, entender primero perecer, así poder vencer, disfrutar de crecer, que el desafío es grande pero más grande el placer. Hoy hacemos esto. Gracias mil por mantenerse junto a nosotros a través de los 940M. Gracias mil por estar junto a nosotros a través de la www.radiocc.com.es. Estábamos en otros menesteres ayudando a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social. Oye, qué buena química que hay cuando vienen así los estudiantes de la universidad a hacer cosas por acá, ¿no? O sea, es gente chévere, así. Y de esa misma forma es que tuve la oportunidad de conocerle aquí a Lojitos, o a Locuaz, o a la Maggie Cruz, o a la Yuli Gaona, o a... Oye, se me escapa la Shirley, la Mate... Sí, ¿sabes? Esto es una pequeña facultad de comunicación social aquí en la Casa de la Cultura, en la radio precisamente, ¿ah? Oigan, hablando de universidades... ¿Sabían que ya salieron los resultados del ser bachiller? ¿Se enteraron? Sí, me enteré que... Bueno, antes yo ya pasé... Bueno, nunca pasé por eso, pero sí me enteré que ya salieron los resultados. ¿Sí te enteraste, Ojitos? Por supuesto que sí, mi querido Franklin, ya salieron los resultados del ser bachiller. Yeah. Y es lamentable algunos resultados, ¿no? ¿Saben por qué me llama la atención esto? Porque, o sea, son exámenes, no que no te dicen que no estudies, ¿no? Sino que te dicen que tus aptitudes no son aptas para ciertas carreras. O sea, no es que no quieran que estudies, sino que realmente hay una especie de termómetro en la gente que desea estudiar y tratas de buscar una especie de... Para esto sí puedes, para esto no puedes. Que hay cosas que en realidad la dedicación, por más dedicado que seas, no se da. Y antes había un fenómeno muy interesante en las universidades, en casi todas las universidades públicas. que al ser una universidad en la que no tenías que pagar grandes costos realmente, entonces había una especie de migrantes estudiantes que se estaban dando las vueltas entre facultad y facultad, haciendo una especie de turismo. ¿Lo vieron eso ustedes? ¿Lograron ver eso o se enteraron de ese tipo de historias de antes? Bueno, yo sí lo he visto hasta el día de hoy, lo sigo viendo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, con algunos estudiantes que, por decir, son más los dirigentes estudiantiles que tienen algún fin partidario político en ese aspecto, porque obviamente ya pasaron su edad y eso, pero es la consigna, lo que ellos hacen, que les hace seguir estar en la universidad. Y no es en el hecho de que, bueno, yo ya voy a pasar todo y voy a hacer algo por la U, sino que van cambiando, y eso también se da por algunos problemas que han tenido y cosas así. Tengo ahorita mismo un muy buen amigo y compañero igual, que ha tenido problemas igual con el estadio y cosas así, pero bueno, ahí todavía lo tenemos al buen compañero. Igual otros, pero bueno, sí, así son las cosas. Esperemos que esto un poquito se vaya depurando y que la gente vaya cogiendo conciencia y vaya, eso exactamente. Yeah. Y si quiere hacer algo, que lo haga desde su espacio y que no esté ahí como quien dice vacacionando de facultad en facultad, de curso en curso. Está de turista, de carrera en carrera. Oiga, y ustedes ya que están ahí en la central, ¿consideran que a ratos la central está bastante politizada o no? ¿O es solo impresión mía a ratos? O sea, politizada, no en base a que está metido un partido político, ¿no? Sino que los estudiantes han formado sus partidos internos y a veces en cierta forma ejercen presión para que se maneje la universidad de una u otra forma. ¿Es mi idea o estoy así o sí se ve a ratos es un poco? Bueno, realmente no es que es tu idea, sí, es verdad. Y como toda universidad, ¿no? Se forman los colectivos, se forman los partidos políticos de internos, eso va a ser siempre, ¿no? Eso va a seguir siempre. No es malo en realidad, no es malo, o sea, uh-huh. En realidad es muy bueno porque de una u otra forma ejercer este tipo de democracia dentro de las instituciones educativas permiten o ejercen un avance, ¿no? Uh-huh. Pero cuando este tipo de manejos políticos es extremadamente, no sé cómo decirlo, dirigido, enfocado a una sola persona o un solo colectivo, creo que es lo que le hace daño. Bueno, en realidad, o sea, los colectivos que podrían ejercer, digamos, presión sobre la universidad o sobre la facultad, son los que tienen ya, como tú mencionabas, afines a partidos políticos que no son, digamos, de la facultad o de la universidad. Entonces, podemos ver que sí, que realmente se están formando partidos políticos que de alguna u otra manera trabajan para cada facultad, para cada institución que existe en la UCE. Antes de, ya mismo es hora, todavía tenemos pases para el gato con botas, por si acaso, si están por aquí cerca y quieren ir, tenemos invitaciones para el gato con botas. Claro, y con gusto, ¿cuántas quieres? ¿Cuántas invitaciones quieres? 100, no tenemos 100. Nos quedan unas cuantas y tenemos para tarde, para las 5 de la tarde, para el montaje, ¿cómo es que se llama el montaje de los Calpañán? El montaje de los Calpañán. Ah, el azul. El azul. Este tiene una obra de temática ecologista. En realidad, de los Calpañán. Es a las 5 de la tarde, así que estamos aquí en la radio Casa de la Cultura. ¿Le estás mostrando del otro lado? Sí. ¿Ya? Sí, del Ballet Calpañán. Entonces, Caliampa Azul, dice. Ajá. No, Ballet Nacional. O sea. Claro, ¿mm? Sí, pero es el Ballet Calpañán. Caliampa es la obra. Caliampa. Ah, Caliampa Azul. Ah, sí, tienes razón. Me acabo de confundir. Gracias, Miguel Israel. Qué bacán. Ya. Pero ustedes desde hace una hora. Ya. Pero es a las 5 de la tarde, así que desen un salto. Todavía tenemos invitaciones, tenemos pases. Si vienen, los pueden ir a disfrutar, que son obras geniales. Obras geniales. Por supuesto que sí, el Ballet Nacional. Y también estará el Gato con Botas. Ahorita, en un minuto, exactamente. Yo sí. ¿Saben qué? Sigan haciendo el programa. Me voy. Ahora sí, volvamos al punto de esto. Dejemos de lado esta parte de hablar de política. Pero ahora los estudiantes... Mi querida Nati acaba de llegar, igual que por ahí nuestro querido amigo Lalex, el poder de la escena. Ahora sí, volvamos a lo otro. Se han puesto a pensar qué tipo de carreras... Nati, por favor, integrarás un ratito. Ahí también tienes opiniones. ¿Qué tipo de carreras pueden optar la gente que no obtuvo el puntaje, por decirte, los 800 que te exigen carreras como comunicación, como educación, como derecho? que es de mínimo 800, ¿no? Sí. Y que por ende no lograron acceder a eso. ¿Qué tipo de carreras podrían optar esta nueva generación de estudiantes que no han tenido las opciones de... que no tuvieron la posibilidad de seguir estas carreras? No sé, yo he pensado en carreras muy interesantes y que son poco explotadas, ¿no? Pero no todas tienen, no todas tecnológicas, porque yo, por ejemplo, he visto una carrera muy interesante que se me hace a mí interesante, que es bibliotecología. Pero no la he visto en universidades aquí, o al menos en las públicas aquí, pero sé que hay en la Universidad de Guarán. Allá sí tienen esta carrera de bibliotecología, y en un país donde nos falta leer mucho, gente preparada en manejo de o administración de bibliotecas, nos falta mucho. ¿Qué carreras ustedes creen que podrían igual optar, que son carreras que a mi criterio también nos hacen falta? O sea, no sé, locuaz, Israel, aprovechando que estás aquí, Nati, hola, bienvenida, ¿qué pasó? Se te pegaron las sábanas. Estoy un poquito enferma y... ¡Oh! ¿Ya? Yeah. Entonces, cántame despacito. No, eso no voy a cantar. ¿Ya? Yeah. ¿Han pensado en eso, en carreras tal vez así? Bueno, sí, he pensado un poco porque... como saben, algunos compañeros de Kenel como tú, yo estaba haciendo una carrera que no me gustaba, que era auditoría, entonces... cuando yo entré no había todavía el formato del CENESID ni tampoco el formato de dar exámenes todos los estudiantes de bachilleres, sí, sino que simplemente tú ibas a la universidad que querías y dabas el prep y es que probabas bien y si no también. Entonces bueno, aprobé y chévere, pero al final vi que no me gustó. Entonces yo opté por buscar algo afín a mis gustos, a mis gustos musicales, a mis gustos de vida también. Entonces me fui a la FAX y ahorita me siento de mil maravillas de allá y eso, pero también ha habido otros compañeros y otras personas que también no han logrado ingresar al o seguir la carrera que ellos quieren. Entonces lo que han hecho ellos es prepararse para un siguiente examen para lograr tener un mejor puntaje y hasta eso, prepararse, yo que sé, en inglés, en algún idioma extranjero que también exigen cualquier universidad para el ingreso, o si no, seguir alguna carrera técnica o algo de diseño también. En los institutos, como puede ser el Cordillera, como puede ser algunos cursos que también da CISPAL, algunos cursos así. Entonces, yeah, yo creo que es importante que la gente se siga de algún modo instruyendo para que, si es que se da la oportunidad de dar el examen, poder acceder a la carrera que uno quiere. Más que todo, no descuidar el lado humano ni el lado de la preparación de la persona. ¿Cachan que acabamos de decir al aire que vengan a retirar entradas para el gato con botas y se acaba de acercar? Pero viene mi hermano que está con mi cuñada, un abrazo, ñaño. Vayan, disfruten, nos vemos más luego. Entonces, ven. O sea, sí despierta el arte, este interés, ¿no? Oye, y eso, por ejemplo, carreras artísticas, ¿creen que se puede vivir del arte también? O sea, porque son carreras muy interesantes, ¿no? Pero las artes son aquí menospreciadas en esta pequeña ciudad franciscana, ¿o no? Bueno, déjame decirte que eso sí es la verdad. Y lastimosamente, aquí en el país no hay una institución que te dé en sí arte. O sea, tenemos en la Universidad Central, tenemos actuación. Y no, actuación, o sea, tienes la Facultad de Artes, ajá, que sí te prepara en todas las artes. Pero... ponte, ahí te dan teatro. Y te dan ballet, pero no te dan a profundidad el ballet. Y pero también dan pintura. Pero sí falta más apoyo al arte. No, o sea, por ejemplo, yo creo que de instituciones educativas que te den artes, no falta. Sino más bien lo que falta es, por decirte, se me ocurre una carrera, promoción cultural, gestión cultural, cosas así, administración y cultura. Sí, porque muchas veces el arte se lo toma como algo artesanal, que solo se ve ahí, por decir, hay muchos estudiantes que se preparan en escultura y que salen a la calle los estudiantes de artes a hacer muchas veces malabares o cosas así. Entonces sí se necesita una carrera de esta técnica. Yo te hablo igual desde el lado de la comunicación, nos quieren enseñar un poquito de economía, pero ¿desde qué? Desde la teoría. Entonces, ¿cómo tú puedes aprender economía desde la teoría? No, tienes que aprender ejercicios, tienes que aprender fórmulas, tienes que aprender teorías que hablen de eso para formarte y saber. Porque, por ejemplo, tú estuviste estudiando una temporada estuviste estudiando administración, entonces vas con otra visión a estudiar comunicación. Claro. Y dejaste administración porque no podías rapear lo que te hacían ellos, en cambio la comunicación sí. Pero yo veo que igual es una falencia, porque ponte, ellos nos dicen que hay una materia en noveno que es gerencia de la comunicación. ¿Cómo vas a estudiar gerencia si es que no sabes de economía, si es que no sabes de estadísticas, si es que no sabes unas materias que también son la base para que tú tengas un sustento, para que puedas aprender eso y ya aprenderle lo que es en verdad una gerencia? Porque es un poco chistoso porque nos dicen bla bla bla de la economía desde las palabras así, pero y bueno, entonces es como que un poco estamos flotando. Pero en esto del arte sí creo que debe haber una materia que haga que el arte surja y que no se quede solo en lo que bueno nosotros podemos conocer, que solo las obras muy grandes o que tienen mucha organización de parte de los que les gusta tienen una debida socialización y se presentan en teatros grandes y son organizaciones fuertes y sólidas. O sea, estamos hablando de la creación de industrias culturales. ¿Algo me querías decir, mi negrita linda? Ah, sí, saben que una de las carreras que también son, no lo podríamos decir menospreciadas, pero que a las que puedes ingresar con el menos puntaje, menos de 800, son estas carreras de turismo, de política también, que puedes ingresar. Por ejemplo, mi hermana que dio el examen, que igual sacó 700 y algo, le dieron esas opciones de carrera, que últimamente las tienen con menor puntaje porque tienen menos afluencia de estudiantes también, y tomando en cuenta que el turismo es un recurso bastante para explotar bastante aquí en el Ecuador, ¿no? Ah, ve, por ejemplo, carreras en turismo, sé que las hay, pero no sé cómo se esté manejando eso, no sé si están trabajando, porque no es que el Estado tenga que ser el principal promotor turístico del país, sino que tiene que ser, por ejemplo, las aerolíneas, los hoteles, las compañías de viajes, todos ellos creo que son los que necesitan más de esta mano de obra, porque se piensa, se piensa que el turismo como carrera es una carrera que está dada para que trabajes en el Estado o para el Estado en los museos y nada más. Y eso me parece que es lo que no hay ese enfoque en macro de lo que realmente representa. O sea, por ejemplo, si hablamos de la comunicación, que es la carrera que la Jen, que no sé a dónde se fue la Jen, pero bueno, que estudia la Jen, el OCUAS, o sea, cuando se piensa en comunicación se piensa en lo mínimo, radio, televisión y prensa escrita. Pero la comunicación está muy vinculada a todo el resto de carreras. Ya, entonces, no sé, ustedes, ¿cómo lo analizan? ¿Qué otras carreras creen que es así un poco urgente en que se desarrolle en el Ecuador? Bueno, tomando tu ejemplo, desde el punto de vista de la institucionalidad, lo que ellos hacen es eso, precisamente, incentivar el turismo con la marca de Ecuador Ama la Vida. Entonces, lo que han hecho en Europa, en eso, es incentivar a que la gente venga a conocer el Ecuador, la Amazonía, la Sierra, Galápagos, todas las regiones que son muy ricas. Entonces, con eso, incentivar a los productores, a las personas que están ahí en los pueblos, a que hagan actividades, tengan ideas, yo que sé, de incentivar el turismo. Yo me acuerdo de un profesor en administración que decía, qué bonito fuera poner de aquí una tarabita desde el edificio de administración al teatro universitario, imagínate. Entonces era así como, él creo que era más comunicador, no sé, era una visión un poco que rompía los esquemas, ¿no? Y eso es lo que se necesita, porque si es que uno va a incentivar el turismo, necesita que haya cosas atractivas para las personas que vengan, algo que mezcle los paisajes, todos los animales que tenemos acá, la fauna, la flora, o sea, la comida, todo ves, eso. Por ejemplo, tú me diste a lo que hablaste del campo, me diste a pensar otra de las carreras que me parece en cierta forma un poco menospreciada, que son las carreras técnicas, en lo que tienen que ver el agro, o sea, agropecuaria, cosas así. Y yo he visto, ¿no? O sea, yo he constatado que hay gente que vive en los campos. Un saludo para el pueblo de Pilaloa, ahí están mis abuelos. Los hijos, mis tíos que estudiaron este tipo de carreras, no es que regresaron al pueblo a hacer en el pueblo a proyectos agrícolas, todo eso, porque en realidad son zonas botadas. Y por ejemplo, el caso de mi tío, que es ingeniero agrónomo, él está trabajando en Píllaro, en una hacienda, o sea, aplicando allá, y nunca regresó a la tierra. Entonces hay zonas productivas que por el abandono quedan en eso, se vuelven en una especie de pueblitos fantasmas, viviendo con la poca gente que se queda ahí, la mayoría mayores o muy niños, y los jóvenes adolescentes salen a la ciudad y optan, los que no pueden estudiar optan por trabajar en cosas como la albañilería, cosas así, ¿no? O sea, que no es que sea algo malo, pero me parece que se desaprovechan mucho estas oportunidades. Vamos con música, ¿les parece? Vamos con música, Pacho. Sí. ¿Me das permites? Sí, ¿me das permiso? Vamos ahí. Verán, la pauta que está hoy día, musicalmente hablando, la parte de hip hop. Gracias, Pancho. Son buenas sugerencias del mar. Vamos a escuchar a la Rima Roja en Venus en un feed con Andrew Funk. Desde, cambiando los sus canciones, su tema Raíces. Volvemos en el Como Tú. Escuchando. el Como Tú. Estamos este domingo con muy buenas vibras acá con Israel Arellano, un muy buen artista que representa a Gominam. Estábamos hablando un poco de tu trayectoria, de tus influencias. Qué bonito saber que existe gente que todavía se apasiona por estos temas románticos y también que tengan la fusión con otras culturas como es la cultura oriental. En esto quisiéramos saber, ¿cómo nace tu influencia por las culturas orientales, por toda esta cultura del oriente? Bueno, todo empezó porque yo sí era bailarín del Ballet Nacional, de la Metro Danza, justo. Uh-huh. Entonces, ahí salió una ocasión que montaron una coreografía de K-pop, el K-pop, que le conocen acá. Entonces, justo conocí a una chica que le encantaba eso de la música coreana. Me dice, oye, tú que cantas, ¿por qué nunca has montado algo juvenil, algo de Corea del Norte, de Corea del Sur? Le digo, no sé, le digo, es que, ¿te imaginas? Yo el inglés no lo hablo bien, entonces yo digo, peor coreano, va a ser algo complicado. No, pero no, resultó que el coreano es más fácil que el inglés. ¿Ah, en serio? Sí, a mí me... A mí también me gusta el K-pop. Y las letras... Mandarín. Las letras son diferentes, así también tienen letras en inglés, pero de lo que suele estar escrito, la pronunciación sí es bastante diferente. Ajá. ¿Y cómo tú te acoplaste a eso de las letras y esas cosas? Bueno, es que ponte, a la chica que le conocí que... después fue la mamá de mi hijo, entonces ella ama todos los idiomas y ella en especial ama la cultura del K-pop. Entonces ella me romanizaba. Entonces ponte, es como en el inglés, tú escribes pero lo pronuncias distinto. Entonces el rato de escribir me escribía así, me decías así tienes que pronunciar y ya. Fui aprendiendo. Claro que la coreografía es eso ya es aparte, ¿no? Porque el K-pop siempre viene con una coreografía acompañada. Entonces, bueno, eso ya sabíamos montar con los chicos de la Metro Danza, que igual tienen su grupo de K-pop. Entonces, ya, es algo chévere. ¿Y para escribir las letras aprendiste algún curso de inglés? ¿Estudiaste en algún instituto, digamos, de coreano? No, mandarín. Te cuento que, o sea, yo a las letras las romanizo y las canto. Ah, qué chévere. Entonces de eso, pero es muy chévere. De ahí estoy a un futuro de unos, o sea, de aquí a unos 2 meses voy a sacar un video en el cual va a ser una canción de mi autoría, pero género K-pop. Qué chévere. ¿Y cuáles son los proyectos que se vienen? ¿Piensas sacar un disco, un EP? Bueno, yo tengo una canción grabada con el Quinteto Huellas, que es de mi autoría. Pero ahora quiero sacar un demo que es solo género K-pop. Ajá, entonces estamos esperando de aquí a unos 2 meses sacar y también sale el video. El estudio donde voy a hacer es Andina Records. Súper, Isra. Y coméntanos un poquito más. Estábamos tras micrófonos, estábamos conversando que se vienen los cursos vacacionales, aprovechando el verano también, aprovechando ya este sol veraniego, ¿no? Coméntanos, ¿estás a cargo de los cursos vacacionales de Cabel? ¿Qué es Cabel? Cabel es una academia de música donde también contamos con un estudio de grabación profesional. Mira, esta academia nace de una idea familiar, donde está formado por grandes músicos, son maestros de conservatorio, del Conservatorio Nacional, de la FOSGE, entonces son unos buenos cursos que se está dictando ahí. Aparte de que te dan clases de instrumento, te dan también solfeo, entonces como... Ahí te había comentado, se está dando un curso que dura 2 semanas, que es de canto y piano, por un costo de $100. Entonces, pero, o sea, te dan el instrumento, te dan el canto, y después, aparte de eso, te dan una sesión de fotos, y aparte te dan una grabación de lo que has aprendido. Interesante, una grabación en estudio profesional, ajá, ¿verdad? Sí, ajá. Qué chévere, ¿qué nomás podemos aprender en este instituto? Bueno, en este instituto se da lo que es solfeo, se está dando clases de batería, se da clases de piano con la maestra Gabriela Gabela o Eric Imbaquingo, que es un tenor wow, una voz muy profesional, que aparte es mi pianista y con el que estamos sacando de aquí para 2 semanas una presentación que va a ser un tributo a José José. Entonces ahí ya les debe traer más información para invitarlos a todos. Gracias. En este curso vacacional, lo vas a hacer por vacaciones prácticamente, pero ¿en tu instituto hacen permanentemente o solamente por vacacionales? No, también es permanente. Pero ¿puede asistir cualquier edad o tiene alguna limitación? De cualquier edad, pero en los vacacionales estamos desde los 6 años hasta los 11, hasta los 18. Uh-huh. Y de ahí no, sí, ahí tenemos, te cuento, hay una monjita de 30 años que va y no, pues ella también quiso aprender canto, entonces va. No, y es una cosa muy linda porque ella está formando un coro igual. Qué interesante, Hidra. Bueno, coméntanos, también dijiste que piano y canto, 2 semanas de 6 a 11 años. Uh-huh. Guitarra y canto, igual, 2 semanas de 6 a 11 años, de 9:30 a 11:00 a.m. Uh-huh. Tendrían también una sesión de fotos con una grabación en estudio profesional. Uh-huh. Los cursos están abiertos. Coméntanos a qué números de teléfono la gente que esté interesada puede contactarse, Isra. Se pueden contactar al 098-62-61-255. Es el celular que manejamos ya, el grupo. Listo. Repítenos de nuevo, por favor. 098-62-61-255. Así es, Isra. Cursos vacacionales Cabel. Las personas interesadas ya se pueden ir contactando o comunicando a los números que Israel mencionó. Bueno, nos vamos con una apreciación de Locuaz. Coméntanos, Locuaz. Claro, sí, les quería comentar que es muy productivo tener una persona que también conoce de la cultura oriental, conoce de la cultura pop, y estábamos también hablando del tema de la educación superior, cómo nosotros podemos enfocarnos en, si se quiere, nuevas tendencias o nuevas cosas que nos permitan superarnos. ¿Tú crees que, Israel, que el apoyo al artista en estas fusiones de lo que es el pop, de lo que es la música, se está dando, se está generando? Sí hay el apoyo aquí, ¿no? Pero sí nos hace falta bastante. Sobre los medios de comunicación es una base, porque lastimosamente ahora se supone que al artista no se le debería cobrar, pero hay radios que tú vas, dicen, claro, nosotros lo entrevistamos y eso, pero la entrevista cuesta tanto. Entonces se supone que es algo ilegal, pero sí, o sea, sí falta más apoyo al artista, a nuestra música. Nos afecta mucho. Hay ahora los programas que en vez de invitar a un artista lo hacen solo con DJ. Entonces eso nos mata también a nosotros los artistas. Sí. Eso, y volviendo a esto del tema de que hablaban de las universidades y eso, ¿sabes? Como yo te había dicho antes, aquí hay una universidad, la Central, ejemplo, ¿no? Es chévere, te da artes y todo eso, pero no es así a profundidad que te dan. O sea, ponte la de Guayaquil, me encantaría que haya una universidad como la de Guayaquil aquí, sería muy chévere. Uh-huh. Entonces de eso, no, pero sí, yo quiero agradecer a la Casa de la Cultura, a la radio de aquí, porque es el único lugar donde nos dan apertura acá, muy muy chévere. Invitarles yo estoy a cargo de, bueno, mi papá es la persona que está a cargo de un proyecto que se llama Domingos de Casa Abierta. Y bueno, chévere, yo también, claro, sí, lo hemos dicho, igual menciones, igual acá, que la gente vaya cada 15 días. Es una gran vitrina para el artista que se ha hecho, porque ahí se presenta de todos los géneros. Estamos presentando a jóvenes talentos que no han tenido apertura, y entonces estamos ahí igual dispuestos a cualquier cosa que necesite. Chévere. Israel, y para que las agrupaciones puedan acceder a este domingo de Casa Abierta, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Qué es lo que las agrupaciones podemos hacer para presentarnos aquí en este domingo de Casa Abierta? Bueno, se hace una carta, una petición a nuestro presidente Camilo Restrepo. que es el presidente nacional de la Casa de la Cultura, sí, se le hace la petición a él solicitando que la participación en Domingos de Casa Abierta, nos mandan a nosotros y nosotros los humillamos. Hay que, en esta carta que se manda, hay que mandar el trabajo discográfico, videos, si se tiene, y nosotros analizamos y vemos en la fecha que, uh-huh, que podrían estar. En caso de que una propuesta sea seleccionada, ¿en cuánto tiempo más o menos está estimado que nos puedan dar una respuesta? Y yo que sé, yo soy rapero y quiero también presentar mi propuesta ahí. ¿Cómo sería la cuestión? Nosotros, ponte un ejemplo, tenemos ahorita 400, una carpeta de casi de 400 artistas, pero tenemos que ir escogiendo. Porque también, no porque es gratis el evento, vas a presentar a cualquier artista. Obviamente. Entonces hay que ir escogiendo artistas que no... y también son en vivo. Entonces vemos artistas que sean de una calidad excelente, porque el público también se merece una calidad excelente. Entonces no, pero ya ha pasado los dos filtros, se les avisa en unas dos semanas por ahí. Uh-huh. Así es, Didra, qué bacán. Así que las personas que estén interesadas en los cursos vacacionales o ser parte también de los Domingos de Casa Abierta, comuníquense a los números de teléfono de Israel Arellano, que con gusto ustedes podrán estar en la lista para que puedan presentar su performance. Bueno, les recuerdo que tenemos hoy, aquí en la Casa de la Cultura, se estará presentando Callampa Azul, a cargo del Ballet Nacional del Ecuador, a las 17 horas. Hoy domingo 23 de julio, evento gratuito con invitación hasta llenar aforo. Así que acérquense a Como Tu Radio, a la Casa de la Cultura. Aquí en la radio estaremos entregándoles sus pases. Exactamente, gracias Pancho, estaremos entregándoles sus pases de invitación de cortesía. Así que Callampa Azul estará presentándose hoy a las 17 horas. Muchísimas gracias, Didra, por tu presencia aquí en Como Tu Radio. Te hacemos la cordial invitación para que asistas hoy al Ballet Nacional que se estará presentando Callampa Azul. Muchísimas gracias por tu presentación aquí en este domingo. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, estamos teniendo fallas técnicas, o es por ahí Franklin que está haciéndome... Como que vienen los fantasmas de la cabina. Así es. Muchísimas gracias, Isra. Te quiero mucho, te agradezco. Y bueno, recuerda que aquí tenemos una frase de cajón que dice... Es cuando tú desees, cuando amerite, cuando sea necesario, regresa porque esta es tu casa. Muchas gracias, Jennifer. Para mí fue un gusto grande estar acá compartiendo con grandes amigos de la Universidad Central, de la radio de acá de la Casa de la Cultura. Y bueno, espero que no sea la primera y última vez que estoy acá en tu programa, que está muy chévere. Los artistas también para acá, los que van a presentarse en el domingo, amigo. Y es, regresa cuando quieras, puedas, necesito medir. Estimado Israel, ya sabes, estas puertas están abiertas y ahora sí, ¿con qué nos vamos? Así es, Franklin. Muchísimas gracias, Didra. Típico de Franklin. Bueno, nos vamos con una música, con un artista nacional espectacular. Nos vamos con Guanaco, Fit Alica. La canción es Fuego. No se despeguen, que continuamos. Argentina. Conexión. Sin tener voluntad, hundido en ignorancia, cegado a la verdad, esperando encontrar respuestas en lo material, rodeado de banalidad, cegado a la realidad. Y es que todo esto es falso. Hay cosas que el dinero aún no ha comprado. Te matas trabajando para tu hijo educar. Llegas tan tarde que no lo puedes ni mirar. Es tan triste la situación a la que nos quieren condenar. Como piezas de dominó nos quieren manejar. Animales obligados a pagar el precio de vivir en esta jungla llamada ciudad. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de que un propósito egoísta contra el mundo atenta? Te enseñaron que sin plata no hay nada, y yo te quiero que fue manipulación y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, cuando he aprendido esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, cuando he aprendido esto es lo que tengo. ¿Cuántos sueños quieres coronar? Pensando que tu hombre es el que te va a salvar. Si él no te valora

Continuamos en Como Tu Radio. Gracias por continuar con nosotros, Franklin. Oigan, nos han llegado invitaciones a diestro y siniestro, por todo lado. Sí, yo tengo una aquí también. Sí, lo que se viene con el Galo Granda, los niños de noviembre. ¿Cuándo va a ser, mi querida Nati? El sábado 29 de julio a las 17 horas en el Teatro México. Ya está. Recuerden que las entradas están tan solo a $8 y $4 para niños y personas. Tercera edad. La preferencia de tercera edad. El Teatro México, qué bonito queda, es una bestia de teatro. Es muy lindo ese teatro. Me gusta mucho y ahí pueden disfrutar este teatro silente. O sea, imagínate, van a contarnos una obra sin palabras. ¿Cómo será eso? Yo estoy con esa curiosidad. Yo también estoy con esa expectativa, ¿no? Hay que asistir para... Así, este sábado a las 5 de la tarde, Teatro México. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Lo que se viene, el ensamble de danza ecuatoriana está presentando el homenaje al pasillo. Este ensamble de danza ecuatoriana está presentando el homenaje al pasillo, una obra del Isaac Yepes, ¿ah? ¿El Isaac Yepes sabía que aparte de ser mago, hace danza? ¿Es maestro en danza? ¿Sabían eso? No, ¿ves? Ahí pueden disfrutar esta genialidad. Obra que se esté realizando en el Teatro Triciclo. ¿Qué días, Nati, vienen? El 20, el 21, el 22. Esos ya pasaron. Y el 27, el 28 y el 29 de julio a las 19:30. No se lo pierdan. Ya. Y va a haber un encuentro de danza también, que está la Hace Danza, que está la Corporación Quiarte, está la Casa de la Cultura, en una especie, ¿no? Una especie, en un homenaje a México, algo bastante genial. ¿Cuándo va a ser, mi querida Nati? Acá tenemos este espectacular evento el día jueves 27 a las 19 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura. En el Teatro Nacional. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama el Teatro Nacional? ¿Alguien se acuerda? A ver, ahí los quiero ver. Teatro Nacional. Sí, tiene un nombre. Ágora de la Casa. No, el Ágora es otro. Tiene un nombre, a ver, ahí les quiero ver. Se dan cuenta, todas las semanas te pasean por esta linda Casa de la Cultura y no saben que el Teatro Nacional se llama Jaime Roldós Aguilera. Ahí les quiero ver. Debe ser porque nadie lo menciona, simplemente dicen Teatro Nacional. Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Ponte en alguna de las horas, se llama Demetra Aguilera Malta, yeah. También. Entonces ya sé por qué dicen Demetra Aguilera. Entonces dicen Teatro Nacional. Yeah. A veces se le da el nombre. Bueno, pilas, que se viene la Fiesta de la Luz en agosto. Así que yo estoy esperando esta Fiesta de la Luz. Así que todos y todas invitados. Nos vamos en grupo. Vamos en grupo a recorrer. Vamos. Y luego nos quedamos en la Casa de la Nati y ahí nos das posada a todos. Claro, subamos más. Es que necesito de centro subir a Tokyuko. Sí, hay espacio, sí tengo colchoncito. Qué bacán, se vienen las vacaciones. Sí, segura, el grupo. Ya, verán, para quedarnos hasta medianoche ahí. No, es que nos vamos a la Fiesta de la Luz y luego a pijamada en la Casa de la Negra. Llevarán pijama, por favor. Ve, Pancho, invitadazo, todo el elenco del Cultura. Pijamada y con melona. Oiga, y saben también qué va a haber. Me llegó esta invitación. Gracias, Angie Catán, por esa invitación. Sabes que nos hace llegar. La caja musical Brilla en el Cielo. Son dos monólogos de Deus Ex Machina que se estará realizando el 26 de julio y el 2 de agosto en el Patio de Comedias a las 8:30 de la noche, con un valor de $8. $8 que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte, que no enriquecen ni empobrecen, ¿qué más suelen decir? Que Dios te multiplique. Yo ni me acuerdo de esos discursos, pero son tan geniales. A veces se pasan de como es de originales, ¿no? Esos discursos. Ya saben, hay muchas actividades. Otra actividad también. Sí. Recuerden que para este 5 de agosto tenemos también el recorrido cultural en el Museo Iglesia del Tejar. Ya, este 5 de agosto. Sí, este 5 de agosto por la noche. Empieza a las 17 horas. Recorrido cultural nocturno. Sí, tienen acceso a las catacumbas, a la iglesia, al museo y además hay un evento artístico después del recorrido. ¿Quiénes se van a presentar? ¿Qué artistas? Chasqui Samay. Wow. Chasqui Samay baila por todo Quito, ¿no? Sí. Y también se han ido a bailar a Colombia, a Europa. Y estamos viendo para cuándo. Es un poco difícil, ¿sabes? Sí, buscar auspicios, los viajes. El reemplazo, dicen. ¿Quién se queda? Oye, pero si logramos gestionar para los choques culturales que hay en el mundial, me van llevando. Te juro que aprendo a bailar. Sería de eso, es que aprendes todo chévere. Y ya sabemos hablando. Pues me voy a integrar a Chet Kisamay y vamos a ver si gestionamos para irnos al mundial, los choques culturales que hay a propósito del mundial. Y sí, hablando de los eventos que se vienen, sí, les comento que viene el lanzamiento del disco Guerras, Derrotas y Victorias este viernes 28 de julio a partir de las 6 de la tarde. Se estarán presentando Vandals Valle Verde, a propósito un saludo a los chicos que nos apoyaron en el Creando Cultura, Más Verde que Gris, Nativo, Falta de Respeto, entre otros. Así que no se lo pierdan este viernes 28 de julio. A los amigos de Más Verde que Gris, está una invitación pendiente acá, muchachos. Debemos poner en contacto para que nos caigan los próximos programas, porque estuvimos conversando y no hubo oportunidad que nos viniesen a ver, pero ya se viene. Y repito, precisamente, disculpa, es el disco del Mr. Dog, de uno de los chicos, el que... ¿De Más Verde que Gris? Sí, del que hace la voz más grave. Sí, es el lanzamiento del disco individual de él. Entonces vamos igual a hacerle menciones acá. No, pues bacán, tienen que estar por acá, los Más Verde que Gris, ya saben. Sí, claro que sí. Que hoy le hemos entrado de todo un poquito y nos estamos casi despidiendo con buenas bombas, ¿ah? Para que vean que Estados Unidos, si quiere invadir al país con las mejores bombas del mundo, que vengan a Ecuador. Y si no mueven las caderas, pues ahí sí vamos a ver. ¿Con qué nos vamos a propósito de mis buenas bombas? Nos vamos con unos saluditos a propósito del evento Creando Cultura con Altura. Muchísimas gracias a las personas que nos apoyaron en el festival. Y ahora sí, Nati, por favor, dinos qué se viene en este momento. Nos vamos con uno de los grandes de la bomba, Mario Congo. Y los negros del Valle. Negros del Valle con esta canción que me encanta, Veneno. Baila. Bailemos, pues. A ver, ¿cómo que me espero? Ahora sí, vamos. Que tus labios, Carmen, tienen veneno. Desde que me besaron, en ellos tus labios, carne, que eres veneno. Desde que me besaron, en ellos muero. ¿Estás escuchando? Como tú. Sí, continuamos en Como Tú Radio. Y bueno, aquí... A ver, empieza el segmento de salud, a ver si es que nos queda tiempo de despedirnos. Gracias. Primero demos las menciones culturales. Ah, sí, y menciones culturales. Repito, cultural, oigan, las plenas. Sí. A ver, empecemos desde lo que está ahorita haciendo. Entonces, vamos ahorita con el... No se olviden, hoy, 23 de julio, a las 5 de la tarde, no se olviden de asistir al Teatro Nacional a que vean el ballet Callampa Azul, una excelente propuesta que llena de músicas, de música, de color, cosas también autóctonas. Sí, este es un montaje ballet, ¿no? Bastante bonito, es bien ecologista, verás. Uh-huh. Es bien ecologista este montaje, es una bestia en realidad, vale la pena asistirlo. Corrijo, es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así es. ¿Cómo se llama el Teatro Nacional? Jaime Roldós de Aguirre. ¡Ay! Ya se lo aprendió. Ya, a ver, Negrita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Asociación Ecuatoriana de Hacedores de Danza y la Corporación Quiarte presentan un espectáculo mexicano en Quito. Será el día jueves 27 a las 19 horas. No se lo pierdan. La entrada es gratuita. Entrada libre. Uh-huh. Entrada libre. Ya saben que aprovechen. Uh-huh. También les invito al Brillan en el Cielo. Dos monólogos de Deus Machina. Esto será el 26 de julio y el 2 de agosto en el Patio de Comedias, 8 y media de la noche. Valor entrada, $8. Tenemos también en el Teatro México el día 29 de julio, sábado 29 de julio, a partir de las 17 horas, esta obra de teatro silente, Los Niños de Noviembre. No lo olviden, la entrada está tan solo a $8 y $4 el preferencial para niños y tercera edad. Ya, y sí, también bueno. tenemos el homenaje a la rocola, una obra de Isaac Yepes interpretado por el ensamble de danza ecuatoriana, que es ¿a qué horas, mi ojito? ¿Qué días? Negrita, ¿qué días y a qué hora? Los días 27, 28 y 29 de julio a las 17 horas 30. En el Teatro El Triciclo. Valor $10, pero si van el viernes 2x1, así que aprovechen, vayan. Llenémonos de teatros, de libros, de museos, de todo lo que se pueda. Uh-huh. Ahora sí, vamos con el segmento más esperado, los saludos de Lojitos. Hay que hacerle una presentación al segmento. Vamos, Lojitos. Sí, por favor. Ya nada con ustedes. Me hacen bullying siempre, detrás de micrófonos también, así, pero bueno, yo sé que me quieren, que me aman. Les mando un saludito. Muchísimas gracias al elenco de Creepy Games. Es un elenco. Muchísimas gracias por haber estado en el Cultura con Altura. También para felicitarles y mandarles un saludito a nuestro amigo Israel Arellano. Gracias por haber estado también aquí en Como Tu Radio, como nuestro invitado de la semana. Quiero mandar un saludo especial también para las personas que nos están escuchando en casita, para las bandas que se presentaron en Cultura con Altura el día jueves y el viernes 13 de julio del presente. Y muchísimas gracias a Franklin por mostrarme este llaverito bajo el auspicio de Creepy Games. Yo le estaba mostrando a la cámara en realidad, Creando Cultura, el programa amigo, hermano de la Radio Faxo, que no se tienen que perderlo, de escucharlo todos los días martes a partir de las 9 de la noche en Radio Faxo. Un saludo especial a nuestras compañeras, Julie Gaona y Maggie Cruz, que forman parte de nuestro equipo. Franklin Cruz también en los controles, en la edición también. Yo también en locución, Marcelo Prado, Locuaz. Y Jennifer también en la locución. Bueno, quiero mandarle un saludo a la Nati, que se recupere pronto, aunque esté enfermita. Al Poder de la Escena, a mandarle un saludito que está por ahí. Yo regresé a ver el Poder de la Escena, estaba tomando fotos. Haciendo la cobertura. Y luego ya. El Poder Independiente se encuentra haciendo la cobertura de El Gato con Botas, que en este momento se encuentra realizando su performance en el Ágora de la Casa de la Cultura. Quiero mandar también un saludo especial a las personas que nos siguen en Facebook, en Como Tu Radio. Un saludito para el Pancho Viracocha, que está en controles. Y muchísimas gracias a todos por seguirnos. Un saludo a la familia. Y bueno, quiero dar paso a mi gran amigo Franklin Cruz, que por el momento se acabaron los saludos. Ya han tenido menos saludos el día de la vida. En realidad ya fueron flash. Todo el último bloque destinado para que ella pueda saludar a todos. Bueno, gente, en realidad ahora sí, hablando, retomando un poquito el tema que medio topamos superficialmente, lo importante es que se sigan preparando, lo importante es que se sigan cultivando, lo importante es que sigan metiendo conocimientos en la mente y no solo en los celulares. Creo que he dicho con eso todo. Así que no se queden conformistas, saquen y exploten todo lo que puedan, llénense de mucho arte, de mucha cultura, de muchos libros, de mucho de todo. Y yo sí me despido, por favor, cierren la puerta, apaguen la luz cuando salgan. Hasta el próximo domingo conmigo, que tengan un muy buena semana. Y gracias mil por habernos permitido acompañarlos en este programa bastante sui generis que fui hoy, ¿va? Pero me gusta acompañarles. Eso es todo conmigo, chau. Chau, chau con todos, yo soy Locuaz, mejor conocido como Marcelo o como lo juegas mismo. Estoy muy gustoso de estar acá en el Como Tú. Y un saludo a todo el equipo grandioso, que aunque aquí digo algunas tonterías, pero bueno, me soportan y me tienen todavía aquí soportándome una semana más. Entonces, una semana más, o sea, este es el último programa. No, o sea, digo, otra semana más. Ya, yeah, bueno. Sí, sí, solo Dios sabe. Ya está claro. Bueno, entonces, un saludo para todos y todas en casita, la muy buena vibra. Ya mismo se acerca la hora del almuerzo. Un saludo a mi mami que me está escuchando, Consuelito Yela, y a mi papá, el maestro Marcelo Prado. Los amo, los quiero mucho. A Benji, mi perrito, y a Nené también, y a Plutarco. Chao, chao con todos. Chao, chao. Un gran saludo para todos los que nos escuchan, mis papis, amigos. Y todos ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan domingo a domingo en este programa del Como Tú. Yo soy Nati y la semana que viene estaré más recuperada y acompañándoles como siempre, con mucho gusto. Disfruten de este hermoso domingo y que tengan un inicio espectacular de la semana. ¡Chau! Gracias, Nati. Un saludo a la familia. Un besito para todos los que me conocen. Yo soy Jennifer Barahona y estaremos el próximo domingo con buenas vibras. Así que un lindo fin de semana y a iniciar el lunes con buenas vibras. Muchísimas gracias, Pancho, en controles. Y nos vamos con qué canción, Nati. Nos quedamos con esta canción espectacular de Marabú, ¡Qué pantalón! ¡Chau, chau! ¡Chau! El río Chota ya endurecido, ya hace mucho ruido, ha aumentado su caudal. ¿Qué pasará? Ha aumentado su caudal. ¿Qué pasará? Ha aumentado su caudal. ¿Qué pasará? Las lavanderas cogían, pero menos mi negrita. Las lavanderas cogían, pero menos mi negrita. Quedó atrapada en medio de dos corrientes. Se quedó atrapada en medio de dos corrientes. ¡Ay, ay! Río se llevó, y mi negra se salvó, la ropa el río se llevó, mi negra. negra linda se salvó, la ropa el río se llevó. Mi negra amada se salvó, la ropa el río se llevó. ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo? Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso es para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. ¿Cómo están nuestros queridos oyentes? Bienvenidos a Parlando de Deportes. En la coyuntura nacional, sigo hablando del equipo Manabita que ganó la primera etapa del campeonato. Así que hemos querido dedicarle este programa a nuestros amigos del Cetáceo. Nardo anduvo por esas tierras y nos trae algunas novedades. Así es, Rey. La gente de Manta y Puerto Viejo opina de lo que representa para ellos el triunfo y el hecho de sentirse ya en la Copa Libertadores del próximo año. Asimismo, Juancho se fue a comer diferentes delicias manabas, así que vamos a ver con qué nos sale en este segmento. Y también en trayectoria conoceremos la historia del equipo mantense desde su fundación hasta la actualidad. Saben que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook, Atrévete y Parlando, la cuenta en Twitter es @atrévetparlando. Y si quieren dejarnos sus saludos, comentarios o sugerencias, escríbanos al WhatsApp 098-4610-317. Por supuesto, muy buena música, porque todo lo resolveremos parlando. Para sintonizarlo, sabes que lo puedes hacer por las 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o descargarse la aplicación del link radio.casadelacultura.gov.es. Nuestro horario en radio de la Casa de la Cultura, no se olviden, todos los domingos de 12 a 13 horas. Nuestro primer tema musical viene con Fausto Miño. Soy Manaba, soy de acá. Preciso mi vida florece, traigo turrón y alfajores que endulzan mi mente, traigo un cacao orgulloso de muy buen